Siéntense, por favor. Otro de los textos muy hermosos que nosotros ya conocemos del Evangelio. Esa comparación del Señor con el tronco, con el árbol, y nosotros como las ramitas, si se trata de una vid, si se trata de una parra, pues somos como los sarmientos, así les llaman, las ramitas que están pegadas necesariamente al tronco, si queremos que nos den uvas, que nos den fruto. Si una rama no está pegada al tronco, pues lógicamente no va a dar nada, se va a secar y se arranca y se quema. ¿Qué comparaciones tan sencillas de Jesús? Domingo pasado lo del buen pastor, ¿verdad? También muy sencillo, trocitos del Evangelio, que en la Pascua, en este ciclo B que estamos llevando, y de los dentro del año también se llama el 2, porque es par, estamos en el 2012, entonces el año es 2, porque es par, y cuando estamos en ones, el año es 1, entonces los ciclos de lectura se van acomodando para que más o menos le demos una pasadita a la Biblia, ¿verdad? En esos domingos o en esos días entre semana. Ya lo saben ustedes, pero se lo recuerdo para que no se les olvide, que ahorita estamos en el ciclo B. Los ciclos es A, B y C, grupos de lecturas. Y San Juan es el que anda por ahí en todas las fiestas. Los otros son San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y San Juan en todo lo de las fiestas, como lo escuchamos en la Semana Santa, ¿verdad? La Pasión y todos los otros trocitos del Evangelio como el que hoy escuchamos. No podemos apartarnos del Señor, es el mensaje. No podemos apartarnos de Cristo. Necesitamos estar unidos a Él como el sarmiento a la vid, como la ramita al tronco de la parra. Debemos permanecer unidos a Cristo y Él nos va a ayudar a dar fruto. La savia entonces viene de Él. Él la consigue como el árbol jala por sus raíces el agua y los nutrientes que necesita para dar fruto. Así Cristo, y Él lo pone como comparación. Cristo es la vid, nosotros somos los sarmientos, que de no estar unidos nos secamos y somos echados fuera y quemados. Esa es la aplicación de la comparación del árbol y sus ramas. Entonces el mensaje es que debemos cuidar, si nosotros ahora después de la Cuaresma y la Pascua que estamos todavía celebrando, si hemos entendido que somos del Señor y que tenemos que estar unidos con Él. Dice, explica el mismo Jesús, que quien cumple los mandamientos está unido a Él. Entonces, la manera de saber la respuesta a la pregunta de si estamos unidos con Él es si cumplimos los mandamientos. Y explica Él muy bien los mandamientos, refiriéndolo a la caridad para con nuestros hermanos. En esto conocemos, dice, por el Espíritu que nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Y en eso conoceremos nosotros que el Señor nos ha unido a Él, tanto por el fruto que damos, como el si checamos que guardamos los mandamientos, ¿verdad? Como que la exposición que nos hace Él en su Evangelio es sencilla, muy concluyente, y además, pues tras su palabra, pues muy esperada también. Así como decía que Él es el pastor y que nos quiere en su rebaño y que estemos unidos con Él, igual acá la unión al árbol, a la vid. También nos habla el Evangelio que Dios a algunos sarmientos los poda para que den más fruto. Yo creo que para no presumir que nosotros somos sarmientos muy unidos a la vida y que damos mucho fruto, a lo mejor estamos, podíamos estar en los sarmientos que con una podadita, que con un ayudoncito que nos dé el Señor, podemos dar mucho fruto, podemos dar más fruto del que estamos dando. Y el escuchar su palabra, como en este domingo, puede ser que para nosotros sea la podadita para empezar a dar más fruto, sea animarnos. Muchos de ustedes nos cuentan que les sucedió alguna cosa, no tan fuerte como la de San Pablo que lo tumba, pero que sí experiencias que nos hace darnos cuenta que sin Dios no podemos nada. Como él dice, sin mí nada pueden hacer. Por eso la comparación de la ramita pegada al tronco. Nos conviene permanecer unidos, además, porque si sus palabras y el mismo Cristo permanecen unidos a nosotros, dijo hoy, lo escuchamos, podemos pedir lo que queramos y se nos concederá. Otra vez, para ese mensaje ya lo habíamos oído, que podíamos a nombre propio, Cristo decía, lo que pidan en mi nombre, mi Padre se los concede. Pero luego dice, y ustedes también pueden pedir a mi Padre lo que quieran. ¿Por qué? Porque mi Padre los quiere. Y hoy vuelve a decir, si alguien, bueno, cumple los mandamientos, está unido a mí. Y si está unido a mí, pues puede pedir a mi Padre lo que quiera y lo va a conseguir, se lo va a conceder. A Dios nuestro Padre le agrada que demos fruto, dice que es lo que le agrada, y que seamos discípulos de Cristo. Como que nos va pintando el caminito. ¿Y cómo le hago para poder guardar los mandamientos y para poder estar unido a Él como el sarmiento a la vid? Y nos dice, bueno, ustedes son mis discípulos. Y eso nos suena a algo conocido que hemos estado meditando y trabajando en la famosa misión permanente. Discípulos y misioneros de Jesucristo. Escuchar su palabra, recibir su palabra, asimilar su palabra y lo bueno y lo difícil, vivir conforme lo que aprendemos de su palabra. Hermoso mensaje de este Evangelio. Decía San Pablo, a propósito de la segunda lectura y a propósito de sus cartas, por ejemplo, la de los Romanos, decía, a mí nadie me puede apartar del amor a Dios en Cristo. Nadie. ¿Se acuerdan que decía? Ni las alturas, ni lo bajo, ni los ángeles, ni los demonios, ni nada me puede apartar del amor de Cristo. ¿No le suena algo parecido a la ramita con el tronco? ¿Por qué? Porque si me apartan de Cristo, pues me seco, me acabo. Entonces yo tengo que estar unido a Cristo. Bien que lo entendió San Pablo. Y las otras son palabras de San Juan. También por estar, dice él, San Pablo, unido a sus hermanos. Estaba unido a la iglesia. Acuérdense cómo fue la historia de Pablo. Una vez que se convirtió, le tenían miedo. Le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido, ¿verdad? Pero se encontró a Bernabé. Bernabé se lo encontró allí predicando en Jerusalén y vio que hablaba ya defendiendo a Cristo, predicando la doctrina de Jesús. Y entonces dijo, este ya no es el perseguidor de los cristianos. Este ya ahora está hablando de Jesucristo, este ya se convirtió. Y cuando fue con los apóstoles, con Pedro y con Santiago, ¿verdad? Y que le dice, no, a mí se me hace que tú eres una quinta columna. Entonces Bernabé entró al quite y le dijo, no, yo lo vi predicando en Jerusalén, ¿verdad? Y está hablando bien de Jesucristo, entonces se los recomiendo. Y ahí estuvo con ellos, unido a la iglesia, unido a sus hermanos, que es otra forma de estar unidos a Cristo como la rama al tronco como el sarmiento a la vid. Muy hermoso lo de la palabra de Dios de hoy. Cristo se ha revelado, nosotros lo sabemos. Cristo ha querido, como Él lo dijo, a sus amigos enseñarles todo, mostrarles todo lo que ha aprendido de su Padre. Y Jesús, lo que se ha revelado, además de decirnos yo soy la vid y ustedes los sarmientos, ha dicho: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, dijo el domingo pasado. Yo soy la puerta de las ovejas. Ah, pero también ha dicho: yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan? De San Juan, yo soy el pan de vida. Yo soy la vid. Es más, dice: yo soy la verdadera vid. Le pone el calificativo. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él está cumpliendo la voluntad de su Padre. Y eso es estar unido con el Padre. Lo cual lo está haciendo descubrir que la unidad es algo importantísimo en nuestra fe, en nuestra iglesia, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Y no será que sufrimos a veces muchas consecuencias no deseadas porque no estamos unidos, porque no somos uno, porque cada quien estiramos por nuestro lado? No estamos unidos al tronco, a Cristo, y por Él entre nosotros, porque las demás ramitas también están unidas en torno al tronco, como una familia. Estar unidos a Cristo va a ser, o sea, ¿para qué estamos unidos a Cristo? Para tener vida. Para tener vida, dice Él. Para dar fruto. Y para conseguir lo que queremos, lo que necesitamos. Está bien ordenadito el mensaje del Evangelio de hoy, de la palabra de Dios de hoy. Queremos entonces estar unidos a Cristo como el sarmiento a la vid, para tener vida, para dar fruto y para conseguir lo que queremos, lo que necesitamos. Finalmente, estamos en el mes de mayo, mes de María. Tenemos que dar frutos y nuestra Madre nos ayudará sin duda alguna. Somos seguidores de Cristo, somos discípulos suyos y podemos dar gloria a su Padre si damos ese fruto. María nos ayudará. El domingo pasado pensamos en seguir a Cristo, el buen pastor. Ahora se trata de unirnos a Cristo, la vid verdadera. Es lo mismo como lo de resucitar con Él. Por estar unidos en su muerte, resucitaremos con Él. Eso también es muy conocido porque estamos en el tiempo pascual. Que San Miguel Arcángel nos defienda de ser sarmientos secos y de los que nos quieran apartar de la vid verdadera, que es Jesucristo. Que así sea.